fuerte y grande es nuestro Dios. Él es exaltado sobre toda la tierra. Te exaltamos sobre un trono de alabanza. Te exaltamos, oh Señor. Señor.